Passen en aquests moments gairebé 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimecres, dia 31 de març de 2010. Comencem? Línies obertes. Encetem aquest dimecres 31 de març, últim dia del mes, a Línies Obertes, aquest programa que t'acompanya de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí. I ja estem a punt de agafar les mini-vacances de Setmana Santa. Demà ja l'últim dia i farem vacances fins dimarts. Però avui encara moltes coses per fer. Un dimecres en el que, com sempre, repassarem algunes de les notícies curioses, notícies que ens criden l'atenció. I algunes són positives, eh? Després connectarem amb el Transmet per saber com funcionen a hores d'ara transports públics metropolitans. Connectarem també amb el RAC per saber si hi ha alguna incidència a la xarxa viària. I mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui. Després, una miqueta més tard, els companys vindran a la tertúlia i en parlarem una miqueta de tot plegat sobre l'actualitat amb el Carlos Blasco, amb el José Ramón Mier i amb la Vanessa Leiva. Tindrem amb nosaltres també el professor Ulisses, de 8 i 5 a 8 i quart. I com ja us anàvem dient durant tota la setmana, aquesta setmana una setmana molt light, una setmana molt de Setmana Santa de vacances, amb molta música per començar el dia, per arrencar amb energia. A més, amb les línies obertes, línies de telèfon a través de les quals podeu participar en el programa, podeu dir la vostra, fins i tot podeu trucar-nos i demanar alguna cançó, una cosa que no és habitual en el programa, però aquesta setmana, que estem tots molt més relaxats, es permet, oi? 93 468 55 55, el nostre telèfon, el telèfon de Línies Obertes. I també tenim correu electrònic per si voleu contactar amb nosaltres a través de l'email líniesobertes@idicom.net. I com no, tenim Facebook, Facebook del programa, on cada dia pengem l'edició en format MP3 perquè la pugueu descarregar, la pugueu sentir en el moment que més us vingui de gust. També tenim fotos dels components del programa, podeu deixar algun missatge al mur, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, donant-te la benvinguda al teu amic David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. Tres minutets i un quart de vuit del matí i és moment de notícies curioses. Notícies que ens criden l'atenció. I és que d'una banda, ja sabem que ahir es va apagar la tele analògica. Això sí, no del tot, eh? No del tot, perquè jo vaig provar, jo vaig anar mirant a veure què sortia a la tele, en els diferents canals, i hi ha televisions d'aquestes locals que encara emeten, eh? Així que no ens hem apagat analògicament del tot. Encara queden algunes. Això sí, comença la TDT, però en un moment en el que encara hi ha llocs on no arriba ben bé el senyal. I és que, per exemple, l'Ajuntament de Premià de Dalt ha hagut d'instal·lar reemissors a càrrec de les arques municipals per evitar les zones fosques que encara existeixen al municipi, tot i que la competència en aquest àmbit és del Ministeri d'Indústria i de la Direcció General de Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions de la Generalitat. Doncs sí, ajuntaments que s'han de gastar els diners perquè arribi la TDT en municipis on encara no està prou adaptat. D'altra banda, notícia curiosa, notícia que ens sorprèn, és que Sony impedeix a Beyoncé penjar els seus videoclips a YouTube. La discogràfica alega que la cantant està vulnerant els drets d'autor. Doncs sí, la companyia ha bloquejat l'accés des dels Estats Units a tots els videoclips de la cantant en el seu canal oficial al portal YouTube, al·legant que s'incompleixen els drets d'autor. Diu... Sony Music, que aquest vídeo té contingut pertanyent a Sony Music Entertainment, que l'ha obligat, que l'ha bloquejat al seu país per motius de copyright. Déu-n'hi-do. Dius, però si és meva la cançó. No, és de la discogràfica. I atenció, un pas científic de gegant per les persones invidents. I és que el govern d'Austràlia va presentar ahir un prototip d'ull biònic. Un ull que, bé, ens pot ajudar a tornar la visió a milers de persones. Els creadors del dispositiu esperen que torni part de la visió a milers de persones i es converteixi en l'èxit més gran de l'alfabet, des de l'alfabet Braille. La iniciativa, amb una inversió de 35 milions d'euros, pot ser un dels avanços mèdics més importants d'aquesta generació, segons el primer ministre australià. L'invent s'implanta parcialment al globus ocular i està dissenyat per pacients que pateixen una pèrdua de visió degenerativa i hereditària causada per una condició genètica coneguda com a retinitis pigmentosa. L'ull biònic disposa d'una minicàmera col·locada sobre una lent que captura imatges i les envia a un processador que pot guardar-se a la butxaca. El dispositiu transmet un senyal a la unitat dins la retina que estimula les neurones vives d'aquesta part de l'ull, que, al seu torn, envien les imatges al cervell. Els usuaris no tornaran a tenir una vista perfecta, però es preveu que podran distingir com a mínim punts de llum que el cervell reconstrueixi en imatges. Doncs tot un avanç de la tecnologia al servei de la medicina. I ara anem amb una miqueta de música, sí? Anem amb un tema per començar bé el dia. Va, què tal un tema de Duffy? Et sembla bé una miqueta de Mercy? Doncs apa, anem a sentir-la. Duffy, Mercy, bon dia, benvinguts a RKB, a Línies Obertes. Ja saps que a més tenim el telèfon a la teva disposició perquè puguis participar. 93 468 55 55. Doncs de vegades passa, de vegades la música salta una mica. I ràpidament canviem el CD i en posem un altre. Si pregunto por cómo te encuentro. Ells són Andy Lucas. Tanto la quería, de seguida. Connectem amb el Transmet, connectem amb el RAC i mirem la previsió meteorològica pel dia d'avui. Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña, niña, niña. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Ah, ah, ah. niño te dará toda una fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca. Deja de llorar y sécate esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía. Comentan que ya no te pones esa ropa que te favorecía y te hacía tan mona, y que esas ilusiones que tenías antes se las tragó la luna, luna, luna. Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra, tú crees que eres la lluvia que chispa y agobia. Continuem en línies obertes i ara és moment d'obrir l'àrea de serveis i en primer terme connectem amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia. Bon dia, doncs atenció, Renfe i Adif han convocat vaga de 24 hores. Hem d'advertir als usuaris de Rodalies que aquestes aturades afecten la circulació. Per garantir la mobilitat dels ciutadans s'han decretat uns serveis mínims que en aquests moments d'hora punta estan garantint la circulació de 2/3 parts dels trens a les línies de Rodalies. Recordeu a més que les obres de construcció del nou intercanviador Sagrera Meridiana obliguen a interrompre la circulació entre Sant Andreu Arenal i Arc de Triomf. 3 línies afectades, la R3, R4 i R7. Més informació sobre aquest tall i també sobre la vaga al telèfon d'informació de Rodalies 902-41-0041 i al web www.rodaliesdecatalunya.cat. Un últim apunt, fins al dilluns dia 5 d'abril per obres de millora d'infraestructura resta interromput el servei entre les estacions de la Pau i Pep Ventura de la línia 2 de metro. S'ha habilitat, però, un servei especial d'autobusos amb parada a cada una de les estacions fora de servei. De moment és tot des de Transmet. Bon dia. Gràcies, bon dia. Continuem tot seguit connectant amb el RAC. Bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs tranquil·litat a la xarxa viària catalana d'entrada, sortida i també doncs, tota la xarxa viària dels voltants de l'àrea metropolitana de Barcelona. Només hem de destacar un incident a la comarcal 14-13, a l'antiga, la que va de Molins de Rei a Rubí. Hi ha una incidència a mig camí perquè un camió ha perdut part de la càrrega. Bueno, aquesta càrrega eren rentadores, per tant, això està provocant alguns problemes a l'alçada d'aquesta comarcal 14-13 antiga a la rotonda de Castellbisbal, més puntualment. Per tant, aquestes retencions estan provocant en direcció Rubí alguns problemes en aquesta via. Ha tallat, a més, un carril, per tant, atenció per la gent que es desplaci de Molins de Rei a Rubí per aquesta comarcal 14-13. A part d'això, l'autopista del Vallès, la C58, és, com ell qui diu, de tota la xarxa viària catalana d'aquesta àrea metropolitana, una miqueta la que va més carregada a l'alçada de Montcada, però res important, només una miqueta d'intensitat en direcció a Barcelona, rondes, total tranquil·litat. És tot des del RAC. Bon dia. Gràcies, bon dia. I pel que fa a la previsió del temps pel dia d'avui, des del Servei Meteorològic de Catalunya ens informen que el sol s'imposarà fins al migdia a gairebé tot el país, amb restes de núvols al sud de la Costa Brava. A la tarda augmentarà la nuvolositat fins a deixar el cel molt ennuvolat al nord i a l'oest, amb algunes pluges. Les temperatures avui seran una mica més baixes. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, Primitives Bonoloto El Gordo, Primitiva Europea. Loteria Nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Estimats amics de RKB, sóc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge amb totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. Quan falten 4 minuts perquè siguin 8:15 del matí, és moment de donar la benvinguda als nostres estudis, als rumores, al Carlos Blasco. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo pues, llevas la Semana Santa? ¿Ya has hecho penitencia y esas cosas? O... Tendría que pegarme tantos latigazos yo. Mejor lo dejamos, ¿no? No, lo que pasa es que vengo aquí y se los pego a otros, aunque sea verbalmente, vale. Está bien eso. Y no hablo de Juan Rey Vanessa. Ah, vale. Esos también, esos ellos luego, también. Esos recibirán luego. Juanra, ya lo has oído, ¿eh? Sí, sí, que me ha mirado. Va a pegar después. Me ha mirado allí desde fuera. Sí, sí. ¿Qué nos traes hoy? Hoy nos traes Mundo del Corazón, como siempre. Pues sí, sí. Hoy tengo la noticia de la semana. A ver. Ricky Martin no es homosexual. ¿Cómo que Ricky Martin no es homosexual? No, es idiota. Ah, vale. Directamente. Es que estaba buscando un boli antes porque estaba leyendo la carta esta que ha publicado en su web oficial, que ¿sí? Bueno, que también la ha puesto en Twitter y bueno, lo ha puesto en todas partes. He tenido que coger un boli para subrayar las perlas, porque vamos. Bueno, en los últimos meses me di a la tarea de escribir mis memorias, alma de cántaro. ¿Quién te manda a ti escribir nada? Tú sigue con el pasito para adelante y el pasito para atrás y déjalo. O sea, bastante que escribes en Twitter como para escribir tus memorias. Pero es que además dice que sería la herramienta que le ayudaría a liberarme de cosas. No tiene dinero para un psicólogo que nos tiene que poner estas cartas llenas de parrafadas. No, y vengo, de verdad, vengo enervado con esto porque... Bueno, si existe un lugar que me llena es el escenario, porque es mi vicio. Bueno, si estamos hablando de esto es porque no es tu vicio precisamente el escenario. Seguro. Es otro, ¿vale? Porque la carta no la has escrito por el escenario, que llevas muchos años cantando y no te había dado por escribir cartitas. Pero es que lo mejor es la demagogia y el populismo barato que hace. Dice, ¿a qué tiene miedo? ¿A la sangre que corre por las calles de los países en guerra, a la esclavitud sexual infantil, al terrorismo? ¿A qué viene esto? O sea, bueno. Estás diciendo que eres gay y... ¿Qué es? ¿Para qué hablen de otra cosa? Bueno, y al secuestro de la fe tiene miedo. Este hombre hace mucho que no saca un disco porque se tiene que aburrir bastante. Es que ya te digo, la carta no tiene desperdicio. En estos años de silencio y reflexión... No, hijo. Reflexión nada porque lo que has hecho es tocarte las narices porque no has sacado discos y apenas has dado giras. Y lo de silencio, bueno, todas aquellas fotos con el chulazo en la playa, pues las vimos todos, así que mucho silencio no fue. Esta noticia es como decir, Belén Esteban confiesa que es una choni. Pues bueno, pues sería lo mismo, ¿no? Pues ya lo sabemos. No, pero es que, bueno, me encanta cómo termina la frase. Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida. Tócate las narices. Pues, ¿y el dinero que has hecho cantando María? O sea, eso sí que tendrías que agradecerlo como un regalo. Pero es que hay más, porque cuando yo pensé que no podía haber más, artistas como Alejandro Sanz, Juanes o Bisbal han lanzado mensajes de apoyo y alaban su salida del armario, por favor. Bueno. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, además, de Juanes y de Alejandro Sanz me lo esperaba, porque, bueno, son también dos... Bueno, me voy a callar. Pero pobre Bisby, que nunca se meten estas cosas. ¡Hala! Aplaudimos la salida del armario de Ricky Martin. Tú, Bisbal, dedícate a tu hijo. Alejandro Sanz, haz lo propio. Y Juanes, pues que siga con Paulina Rubio en sus fiestas. ¿Vale? Pero bueno. Ya te digo, yo cuando leí la carta, es que ya te digo, tengo que subrayarla. Yo nunca subrayo las noticias, pero es que no podía evitarlo. Ya veo. Está completamente indignado, ¿eh? Totalmente. Es que me parece una pseudo noticia, si llega. Si llega. Pues muy bien, chico, saca discos. Bueno, además, ha sido hacer oficial algo que ya hace muchos, muchos años. Que sí, que... pero... Si no es porque sea ya Vox Populi, que lo es, y lo sabíamos todos. Creo que el único que no lo sabía era él, me parece. Sí, probablemente. Vale, pero que si eres homosexual, fantástico. Y si te ven en una entrega de premios con tu novio, pues ya está. Vale, pues todo el mundo lo entenderemos y todo el mundo lo sabremos. Pero esto de publicar una carta, esto de darle... Es él el que le está dando la relevancia que no tiene. Es decir, sí. Si hubiera presentado en cualquier entrega de premios con su novio, de la mano o como fuera, y todos hubiéramos dicho, pues mira, Ricky es gay, qué sorpresa, ¿vale? Pues, pero, bueno, es que ya te digo, esto de el secuestro de la fe me ha llegado, bueno. Y pone, no más, así, miedo a mi naturaleza, no más, lo pone así con mayúsculas, bueno. Ricky... Dedícate a sacar discos y si no, el chulazo se da la playa, pues mira, te vas con él de paseo y se lo cuentas a él, que supongo que ya lo sabe. Nada, fuera. Ricky, el premio limón de esta semana para Ricky Martin, porque vamos. Mira, me voy con alguien que me gusta mucho. A ver. Ahí nos vamos con Carla Bruni. Ah, pensaba que me ibas a decir con Belén Esteban. No, bueno, no, todavía hay castas. Pues nada, Carla Bruni se va a Washington. Bueno, se va a Sarkozy, a ver a Obama, que van a... Me encanta también la noticia porque dice que Obama y Sarkozy hablarán pues de asuntos candentes de la escena internacional como la guerra en Afganistán, los planes nucleares de Irán y bueno, todo el tema de la crisis. Y ellas dos, Michelle y Carla, hablarán de sus cosas. ¿Sabes? Les acompañarán durante la cena, pero es como, ellas no van a meter baza, de la crisis no van a hablar. Bueno, claro, si una va a llevar un Dior y la otra un Chanel o algo así, llevará cada una de ellas. ¿Seguro? No creo que estén en disposición de hablar no. De la crisis y bueno, de la guerra en Afganistán y los planes nucleares de Irán menos, ¿no? Pero bueno, esto será un... Michelle Obama también está considerada una de las, digamos, políticas o primeras damas más elegantes y bueno, pues será... A nadie le importará lo que hablen Sarkozy y Obama y será a ver quién lleva el vestido más bonito, quién le hace el mejor culo subiendo las escaleras, como le pasó con Leticia. Sí. Y bueno, pues esperemos a ver qué modelazos lucen. Pero bueno, Carla Bruni nos cae bien. Michelle Obama es ni fu ni fa. Pero, a mí no me cae mal Michelle Obama. Pero tampoco me cae bien. Bueno, está ahí. Es que tampoco la conozco mucho, ¿sabes? No he llegado todavía a intimar. Está ahí. Pues mira, esta mañana me he tomado el café con ella. Ah, mira. Y estaba preocupadísima. La Bruni me va a eclipsar. ¿Sabes? Yo le he dicho que no, mujer, tú tira para adelante, que el negro luce mucho. Ya está. Bueno, nos vamos con Madonna. Oh, Madonna, aquí, espérate, que yo te voy a poner en situación, incluso te voy a poner una canción de Madonna de fondo. Muy bien. Pues mira que no lo sabía, pero la tenía por aquí preparada, digo... Para Carlos siempre sí, algo de Madonna siempre sí, pega. Siempre hace algo de Madonna, siempre sí, hace algo Madonna. Por eso. Pero si te fijas hemos estado con Ricky Martin que hoy mal, Carla Bruni que hoy bien. Madonna suele ser bien pero hoy mal. Ay. Madonna a llevará a su hija adoptiva Malawi a conocer a su familia biológica. ¿A qué? Bueno, ¿a qué? A ver. No, fatal. O sea, tú has adoptado a esta niña. Tú imagínate que adoptas a un niño y le llevas a ver a sus padres biológicos. ¿De dónde se ha visto esto? Bueno, es una manera de que también pueda mantener un poco sus raíces. Esto es, soy la reina del pop y te he liberado de la pobreza, pero que lo veas, que te conste. Pues no, bueno. porque la niña querrá a sus padres y luego dirá, bueno, pues tráetelos a ellos también, que dinero no te falta. Eso también ¿no? es cierto. Porque yo, la niña, bueno, ahora tiene 4 añitos, pero cuando tenga 10, 12, 15, dirá, vale, yo soy la hija de Madonna, entre comillas, y estoy viviendo súper bien, y mis padres están, si están todavía vivos, están muriéndose en la miseria. No me parece una decisión acertada psicológicamente para un niño. Mira cómo viven tus otros papis allí, rodeados de hambre y... Pues no, señora Madonna, usted lo que tiene que hacer en vez de llevar a su hija, es mandar a estos padres un dinerito todos los meses para que estén mejor. O lléveselos a una de sus mansiones, que tendrá más de una, y mire, pues allí que coman vivan. Y que sí, que vivan y que... Pero bueno, pues nada, pues Madonna se va allí y conocerán a los hijos, bueno, a los padres, y pues nada, ya veremos lo que pasa. Que a lo mejor la niña dice, pues ahí te quedas guapa y se queda con ellos. Ah, nunca se sabe. Lo mismo. Oye, que a lo mejor... Pues los niños se dejan comprar, pero hasta cierto punto. Sí, también, es cierto. Pero bueno. Así que nada, Madonna, que te vaya bien el viaje a Malawi, a ti y a tu hija, y a ver si vuelves las dos, porque no lo tengo yo tan claro. Y por último, creo que nos traes un último tema. Ay, sí, esta chica que me encanta, la adoro. Me encanta Patricia Conde, que ahora la da por ser diseñadora. Pues bueno, mira, si lo ha hecho Victoria Beckham y Carla Bruni va a lucir vestido en Washington, pues ya está. Y si Ricky Martin es homosexual, a lo mejor se puede poner un vestido de Patricia Conde, ¿no? Pero... Bueno, tampoco hace falta. Pero bueno, para que lo ponga en Twitter, más que nada. No, bueno, pues nada, pues le ha dado por ser diseñadora. Bueno, esta chica fue Miss Palencia en su día, aunque ella es de Valladolid, o sea que algo de, por lo menos de pasar en la sabe. Y nada, pues va a sacar una línea de ropa después de Semana Santa en patriciaconde.es, la podremos ver todos. Patriciaconde.es. Ah, sí, sí, supongo que el dominio ya estaría registrado, pero lo habrá tenido que comprar porque algún listo se lo habría quedado. Pero, bueno, pues nada, lo bueno de esto es que el 5% de los beneficios irán destinados a Women Together, una organización no gubernamental que lucha por las mujeres en Bangladesh y Senegal. Mm-hmm. Así que mira, pues esta chica me caía bien. Me cae bien porque hace genial de tonta. Sí, genial. Y para ser tonto, hay que ser muy listo. Sí. No, y me cae muy bien. Así que nada, hemos tenido una de cal y una de arena, ¿no? Las malas han sido Ricky y Madonna... Y Patricia ha sido la buena, y bueno, Carla Bruni, pues ahí está. La regular. Que nos dé... No, que está bien, oye, que luzca... Bueno, el marido que la luzca ella, que también tiene que lucirla, ¿no? Eso ha quedado muy machista, ¿eh? El marido que la luzca ella... Es que no es machismo, es que ella no puede lucir al marido. Bueno. Hombre, sí, de llavero, puede lucir. De Tamagotchi. No quería ser machista, ni mucho menos, lo decía precisamente por eso, porque, a ver, una mujer como Carla... Y un hombre como Sarkozy, pues en el punto y la I. Sí. Pero bueno. Pues nada, hasta aquí la actualidad del cuore de esta semana. Perfecto. Y ahora iremos a dar stop a Juan Ray y a Vanessa. Muy bien. hasta ahora.

tristeza o llorar de alegría. Se me antoja pensar que llorar de tristeza no es malo si encuentras salida. Y al poquito que sonrías llegará la alegría. Sí, de los malos momentos germinan los buenos. Sonreír no se compra, no vale dinero. Sonríe, sonríe, sonríe. Sí, sonríe, sonríe, sonríe. Como un aguacero, un diluvio de risas cayendo del cielo. Sonríe, sonríe, sonríe. Sí, sonríe, sonríe, sonríe. Sonríe, el tema de Rosana, que ens acompanya en aquest matí de dimecres, dimecres 31 de març de 2010. A Línies Obertes a RKB, 106.9 FM. És moment d'encetar la tertúlia. Aquest temps que dediquem a debatre temes, diferents temes de diferents temàtiques, i pel qual ens acompanyen els nostres estudis Vanessa Leiva, bon dia. Hola, bon dia. El Carlos Blasco, bon dia. Buenos días. I el José Ramón Mier, més conegut com a Juanra, bon dia. Bon dia. Què tal, com esteu? Primer dius el meu nom i després dius com em dieu ja, vosaltres. Ja, no caldria, tampoc. Juanra ja. Juanra, sí, sí. Ja s'ho posaria. Jo al Juanra li diria que es pugés una mica el micròfon, si pot, perquè se'l senti una mica millor. Així. És necessari oír-le? Ara. Jo també no es quiero aposopar. Parlo cada dia, tampoc no. Ostres, ara ja comencem, eh? Doncs comencem. Va, comenceu vosaltres amb la notícia que vulgueu, va. Avui us deixo triar. Com que estem de Setmana Santa, a veure quina em trieu. Qué generoso, eso es que no se lo ha preparado y nos dice, ah, es verdad vosotros. No, sí, no, la, sí. Lo que pasa es que la audiencia se estic, lo cree. Estic de Setmana Santa. Es Semana Santa. Vull descansar. Jo també. Ay. Tinc una son. Cuando el diablo no tiene nada que hacer, matamos que es con el rabo. Me decían a mí los curas. O sea, la cuestión es con qué rabo matamos. Bueno, pues... Entonces, qué soez, qué comentario tan soez. Entonces, hablando de curas, quizá que, ¿no? Hay un tema estos últimos días. Sí, he sido sutil. ¿A que sí? Quería... digo, a ver quién lo dice. El Vaticano Gate este que tenemos. El Vaticano Gate, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, esto de que Ratzinger estaba al tanto de ciertos abusos a menores, pero lo ha ocultado porque habían prometido cambiarlos. Sobre todo el obispo este que ha sido secretario tanto de este papa como del anterior, ¿no? Un poco fuerte. No. Un poco fuerte. Sí, la verdad es que sí. Muy fuerte. Bueno, pero ¿qué empresa? Ya estamos con la empresa. ¿Qué empresa saca a la luz sus trapos sucios voluntariamente? Ya, pero es que no es una empresa, es la iglesia. Bueno, puede ser las dos cosas, ¿eh? No. Actúa como una empresa, pero no olvides una empresa. Hombre, desde que tiene un tesorero y tiene una administración, sí, todo lo que tú quieras, no dejas una empresa. Pero es que una empresa es una empresa y la iglesia ya es una institución también. Vale, entonces, es mucho más grave. Los trapos sucios se lavan en casa. Ya, eso me enseñaron a mí. Ya no, eso ya no me lo enseñaron en el cole, eso me lo enseñaron en casa, fíjate. Ya, pero no. Hombre. No puedes hacer este símil como una empresa porque no lo es. Hombre, desde luego. Que se comporta como tal y, bueno, más que empresas, si nos ponemos a buscar similitudes, yo diría que la iglesia es más una secta que otra cosa. No. Porque, macho. No tiene nada que ver porque la gente que está en la iglesia está de manera voluntaria. Nadie está obligado. Bueno, en una secta tampoco está obligado ninguno. Hombre, pero en la secta te hacen desprenderte de tus bienes materiales para dárselo a ellos, en la iglesia no. Bueno, pero también es cosa de menjar una mica el cap. No, pero tengo que decir, gracias al catolicismo, tenemos Semana Santa, que quiere decir que es fiesta, que quiere decir que no hay trabajo. O sea, gracias por ese lado, ¿sabes? Pero que no, que me parece muy mal esto de Ratzinger, que sabía de estos abusos y que... Y eso, la que va a tapar, porque va a dar mano a perdón, que no faría, no sé qué. Això no és així, això és un delicte i a més com a església i més aquest home que treballava en el moment que ja era un càrrec, tenia que haver-ho denunciat i haver ficat manse. Bueno, jo com a defensor de la iglesia defensor de la iglesia no, tu llevarme la contrària. No, perquè... Bueno, creo que está muy, muy denostada, pero bueno, en este caso tenéis razón. Mal Ratzinger por callarse. Pero bueno, a ver si ahora pone medidas, no solo él, sino toda la jerarquía eclesiástica, para evitar estos abusos futuros. Y alguien que se ha tomado muy, muy a pecho esto es la canciller alemana Merkel, porque ha creado una comisión para... ¿Cómo lo llamó? Para detectar abusos a los niños por parte del personal eclesiástico. O sea, una persona específica para localizar estos abusos. Así ¿únicamente al personal eclesiástico? ¿Cómo? ¿Únicamente al personal eclesiástico? Sí, una para los niños abusados por personal eclesiástico y tal. Ha designado una especie de defensor, okay, como defensor del menor abusado eclesiástico. Eso sería el título. Exagerado. En alemán seguro que será Hausfrumsen. ¿Sabes? Pero bueno, pues eso lo veo exagerado. O sea, que haya una comisión especializada para los críos y eso lo veo bien. Centrado solamente en el personal eclesiástico. Pues también, pero tendría que ampliar un poco más el tema porque es que hay de todo en todos lados. Entonces, ahora sí hay de todo en todos lados. Hoy sí, va, vale. Sí, sí. No, pero es que nunca he dicho lo contrario. Home, sí, és cert. Aquests últims dies també hem vist a les Illes Canàries l'escàndol que hi ha hagut també de pederàstia. De manera que no només podem dir que sigui l'Església... No ho dic, jo dic que és un focus important. Clar, jo dic que quan és l'Església és greu perquè l'Església depèn uns... Unas moralidades. No es un foco importante. No, déjame caer. No es que dice que es un foco importante. Y cuando dice un foco importante, lo lleva como que es un número grande. Y no es cierto. Lo que pasa es que es más morboso y es más notorio. No, es que. Es más notorio. Ya empezamos con el otro día. Es que es la iglesia. No, porque es que si lo hace Juanra. ¿Qué dices, Juanra? Si lo hace Juanra. He dicho Juanra, te das por aludido. Vale. Después de seis semanas que me estoy llamando Juanra. Bueno, pues si lo hace. Pues si lo hace. Repito. Ismael Fernández, que... Por ejemplo. Que a lo mejor nos está escuchando. Saludos, Ismael. Un saludo, Ismael Fernández. Pues venga. Dice, ¿sabes qué fuerte Ismael Fernández? Pero al día siguiente nadie se acuerda porque nadie sigue oyendo hablar de Ismael Fernández. Pero claro, con la iglesia, pues como es un ente presente, pues lo tenemos más ahí. Y convene una cierta moralidad y no la practican en aquellos casos. Es que le gusta redundir en el tema. No, que no. Es que la iglesia me encanta cuando habláis de la iglesia. O sea, claro. No, pues eso es generalizar. No, un cura X o X cura. Los curas donde trabajan. O X cura. No, es como decir. No. A ver, ¿los curas que promulgan? Bueno, los curas no. La iglesia no promulga. Vale, pero aquí viene el edificio Vaticano y me promulga ahí con pancartas. No, viene el cura y me, en misa o donde sea, o en la catequesis, me promulgan las enseñanzas que me que pone la iglesia. No, es como, sí. No, es como, ah, si, no, es como si te tima, es como si te tima un empleado del Banco Santander y dices, el Banco Santander tima. No, te ha timado el empleado. Y cuando se entere el Banco Santander, cogerá y lo despedirá, como ha hecho la iglesia con este caso. ¿Vale? Pero no puedes decir, todo el Banco Santander me tima. Pues es lo mismo. O sea, un médico que me tocó en ciertas partes. No, la medicina es mala. No, el malo es el médico. En concreto, ese médico. ¿Cómo es la palabra que utiliza Antena? Sálvame. Eso. Haces demagogia. Si me entras por Sálvame, ya te crujo. Me pongo en plan Princesa Deluxe, como mi Belén. Porque yo por la iglesia mato. Mi Belén. Anem a recordar el telèfon de directe per si algun dels nostres oients vol opinar sobre els temes que surten aquí a debat. 93 468 55 55. Si algun de les, alguna de les persones que està escoltant se sent al·ludida o... Ismael Fernández, per exemple. Ismael Fernández. Si et sents al·ludit, truca'ns i digues la teva, no et quedis callat, no t'ho guardis per tu. Explica-ho, 93 468 55 55. I un altre dels temes que ha portat avui molt enervat al nostre Carlos Blasco és el tema de Ricky Martin. Bueno, la seva carta de sortida de l'armari. La he dejado ahí fuera porque ya la tenía hasta subrayada. Pero bueno, que hablen ellos, que yo ya le he puesto a caldo. No, yo creo que... Bueno, lo que le estaba fue un momento que... Felicito para la sección de Cor, porque me he reído mucho, porque me haces lo que tú decías. O sea, oh, qué sorpresa. ¿Es gay? No me lo puedo creer. Home, de verdad. Segons ell va callar per por a perdre fans. Bueno, claro, como no hay ningún gay que escucha a Ricky Martin, por favor. Ala, venga. Es que para, me parece ridículo. A mí la verdad me es bastante igual a que toma, O sigui, hi ha gent, moltes noies que han dit, oh, és una gran pèrdua per al gènere femení. Ah, és que, a més, sí que és cert que Ricky Martin, que és el que deies tu abans, Carlos, que fa molt de temps que no fa res. Perquè que ho sàpiga, no en té cap disc, ni ha tret res en si particular, no? I sembla aquesta sortida de l'armari totalment innecessària, però bueno, que si ho vol fer que ho faci, que em sembla molt bé, que no cal, però bueno. És com donar una miqueta de rebombori per dir que todavía estoy aquí, que no me ha pasado nada y soy Ricky Martin todavía, aunque no he dit discos. Perquè necessitat, no veig jo que tingui aquest home de dir alguna cosa, que qui més qui menys ho imaginava. És com que ha dit el Carlos, és com si Belén Esteve dijese, soy una choni. Oh, és una choni. Pues que més dones la seva vida, si vol dir-ho que ho digui, sinó que no. Clar, no és notícia, això. Clar. No, però és lo que decía yo antes en... No, però per no ser notícia, Déu-n'hi-do. O sigui, és notícia, però no hauria de ser, vull dir, una cosa absolutament normal. És lo que decía yo antes en mi programa. En tu secció. En mi programa. No, pues... Simplemente que le está dando él la importancia que no tiene. Claro. Se la ha dado él. Pero para estar él allí, si ¿qué es, ya, ¿qué rollo? Qué, bueno, si es rollo mediático y lo ha hecho por ganar dinero, me parece bien. Porque mira, por chupar del carro, perfecto. Pero si realmente tiene este trauma, hijo, vuelve a Puerto Rico y dedícate, no sé, a otra cosa. Muy bueno. Ocultó su homosexualidad siguiendo el consejo de sus asesores por temor a la incompresión del negocio de la música. Porque no hay ningún gay en el mundo de la música. No, ni en el todos son heterosexuales, vamos. En la farándula no hay ningún gay. ¿Qué va? Ninguno. Bueno, Ricky Martin. Solo. Por eso está tan desdichado, porque no ha encontrado un mundo famoso, porque como no hay... Bueno, a lo mejor el exnovio de Falete que secuestra... Bueno, ya nos estamos yendo de madre. Vamos, cambia de tema. Cambiamos de tema, nos vamos a ir hasta Indonèsia. I és que un jove indonesi, al qual la seva nòvia va abandonar per casar-se amb un altre home, va decidir curar el seu mal d'amors tallant-se el penis. Eso es cortar por lo sano. ¿Y le ha funcionado? Me suena que es pichón cara, ¿no? Pues no, eso te lo voy a decir, claro, sí. A mí me ahora, ni con esta ni con ninguna. Me parece hasta romántico. ¿Romántico? Bueno. Totalmente. Home, el va llançant un pou. Que es... Podem veure com el pou dels desitjos, no? Ay, por favor. Però és el... A pues ara que el vaig a buscar. Llámalo como quieras. Ah, no, que no te... Llámalo como quieras, pero es... ni contigo pues ni sin ti. Pues ya está, pues mira, bueno, me mantengo. Está claro que es un paladirado lo que ha fet. No, esto es una paraula, aquest tio es idiota. Parlant clar, és tonto, vull dir, és que quines ganes. La verdad es que sí, porque es que encima... No entenc. Mira, si te cortan las venas, pues bueno, por lo menos escribirá una novela tuya, ¿no? Muy mal, pero por lo menos... Pero es que el pene, bueno, a lo mejor te llaman Sálvame también, pero... ¿este hombre? ¿Pero qué estaba pensando? Bueno, te di 9 anys, ¿eh? Sí. Muy bien. Bueno. Sí, jo, home, però tenir 19 anys no implica que t'hagis de poder cortar, no, tallar no, el penis. No, no, està clar, però jo crec que és un pobre noi que s'ha enamorat i ha fet una tonteria impressionant i que estava desesperat i que quan sigui una mica més gran s'ha adonat que el que ha fet és una xorrada. Jo tenia i una mica més es mor, a part de tot. Perquè sí, l'han salvat pels pèls, vull sí, dir. Sí, sí, sí. Jo he tenido muchos males de amores y con 19 años más. Y, però és que tu no eres romàntico, Carlos. Joder, que no, yo soy la más romántica del mundo. Tu no te cortas el pene, no eres romántico. Pero yo te digo, es que con 19 años... A ver, no, en serio, ¿qué persona con 19 años no ha tenido mal de amores? Ya, ya. De todo el mundo. Yo he tenido mal de amores, pero no me da por cortarme lo que me cuelga. Pues eso, todo el mundo hemos tenido mal de amores con 19 años. Pues bueno, pues yo ahora que ya tengo 20, pues lo tengo superado, ¿no? Pero ¿20 solo? Claro, claro. En cada pata 20, ¿no? Oye, mira, perdona, vamos. Deixeu-ho aquí, anem a serveis informatius. Després tornem amb la segona part de la tertúlia en línies obertes aquí a RKB, 106.9 de la freqüència modulada. Es nota que estem de Setmana Santa, eh? Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona i Tarragona tenim 11 graus, a Girona 8 i a Lleida 6 graus. I comencem, com sempre, interessant-nos per la situació del trànsit. Doncs en general continua molt còmode, sense problemes destacables. Hi ha poc moviment de trànsit. Com a incidència, destacarem que hi ha un camió que ha perdut càrrega a la C14-13 antiga al Papiol i això origina retencions en aquesta via en tots dos sentits de la marxa i la ronda litoral encara un pèl més plena, amb alguna bossa de lentitud de Poblenou a la Barceloneta, sentit cap a Llobregat i a la zona de Cantonís, sentit cap a la Trinitat. Més qüestions relacionades amb la mobilitat. Laia Claret, endavant. Hola, bon dia. Doncs avui hem de parlar de vaga dels treballadors de Renfe i també d'Adif. Estan convocats a vaga els serveis mínims, però garanteixen la circulació de 6 de cada 10 trens de Rodalies en hora punta i de 3 de cada 10 la resta del dia. També hi ha afectacions als trens de mitjana i llarga distància. N'hi ha menys que un dia habitual. Des de Renfe ens han dit que els serveis mínims s'estan cobrint sense cap incidència. Vaga a Renfe i també vaga anunciada als peatges de les autopistes de Cesa i Aucat. Es manté aquesta vaga dels peatges per diumenge i dilluns de Pasqua. Després de 18 hores de reunió que ha acabat aquesta matinada, fa poca estona, entre els representants de les concessionàries d'autopistes i els treballadors amb la mediació de la Generalitat, no s'ha arribat a cap acord, tot i que s'han acostat posicions. Els representants de l'empresa han decidit no tornar-se a reunir si no es desconvoquen les vagues. El militar colombià Pablo Emilio Moncayo, l'hostatge més antic de les FARC, ha quedat en llibertat després de 12 anys de captiveri. Després de retrobar-se amb la seva família, Moncayo ha agraït la solidaritat del seu poble i la feina de la senadora Piedad Córdoba. Es tracta de l'últim segrestat que els rebels deixen anar unilateralment. El Parlament serbi ha condemnat la matança de 8.000 musulmans de Srebrenica sense qualificar-ho però de genocidi, en un gest inèdit de desgreuge per la guerra de Bòsnia. El document impulsat pel govern pro-europeista demana disculpes als familiars 15 anys després i admet que no es va fer prou per evitar la tragèdia. L'expresident de les Illes, Jaume Matas, té una setmana per fer efectiva la fiança més alta imposada a un polític de 3 milions d'euros. El jutge li imputa una dotzena de delictes, com ara malversació, prevaricació, delicte electoral i fiscal o falsedat documental, que poden suposar 64 anys de presó. I previsions optimistes del sector turístic a Catalunya per aquesta Setmana Santa. S'espera millorar les xifres de l'any passat i arribar a un 75% d'ocupació de mitjana a la costa i a un 90% als establiments rurals de l'interior, tot i que es continuen fent moltes reserves d'última hora. Catalunya Informació. En esports, el Barça és a una victòria de la final a 4 de l'Eurolliga de bàsquet després que hi va superar el Madrid per 73-84 el tercer partit del play-off de quarts. El Barça recupera el factor pista i Joan Carles Navarro amb 24 punts es pot veure en la seva millor versió. Si el Barça guanya demà, tindrà bitllet per la Final Four de París. En futbol, el Barça jugarà aquest vespre al camp de l'Arsenal l'anada dels quarts de final de la Champions. Cesc Fàbregas serà dubte fins l'últim moment, mentre que el Barça, Guardiola, ha recuperat a Vidal, que ja té l'alta i assegura que la clau és marcar fora de casa. Avui també es disputa l'Inter de Milà-Cesc de Moscou. Els dos primers partits de quarts, el Bayern de Munic ha superat el Manchester United per 2-1, mentre que l'Olympique de Lió ha guanyat el duel francès amb el Girondins per 3-1. I al torneig de tenis de Miami, Rafa Nadal ja és a quarts de final després de guanyar davant David Ferrer. En canvi, Roger Federer ha quedat eliminat en mans del txec Tomas Berdych. I el temps, es mantindran els núvols al llarg del dia en punts del Pirineu, amb ruixats de neu sobretot a l'extrem més occidental i per sobre dels 1.300 metres. No es descarta que a la tarda a l'interior de les comarques de Barcelona i Girona es puguin formar algunes nuvolades. En general farà sol amb menys vent i amb temperatures més baixes, tot i l'ambient suau. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93 321 0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93 321 0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93 321 0101. Continuem quan passen 5 minutets del punt horari de les 8 del matí a la segona hora de Línies Obertes. I continuem a la tertúlia amb la Vanessa Leiva. Hola. Amb el Carlos Blasco. Buenas. I amb el José Ramón Mier. Ja no saps ni com dir-li. I amb el... bueno, amb aquest que està aquí. O Juanra. Ah, eso sí, vale. Aquesta música tan ochentera, pastillera, discotequera que t'ha sacat de la ochentera? Manga. Ochentera? Bueno, ochentera no, noventera. Pobret. Però és que això és molt, molt... Tina Cousins, el tema Pray. Bueno, sí, és igual. Que es queixa per bici, eh? Es queixa per tot. És que, és que un dia portaré una gravadora i ficaré lo que es diu off the record. No. Es que hace bien, porque hay que quejarse. Voy a hacer public. Hay que quejarse. No. ¿Lo dices tú o lo digo yo, mi amor? No, dilo tú. Vale, lo digo yo. Momento, presento a Jorge Javier Vázquez. Ben Esteban. Que no, ¿eh? Yo no, eso no. Bueno, hemos pensado, estamos aquí haciendo cábalas. Se va a abrir una nueva sección en el programa que probablemente sea los lunes, no el que viene, sino ya a partir del siguiente. No sé muy bien cómo estamos por fechas, por fiestas el y esto, 20, pero el bueno, 19, lo iremos anunciando por aquí. Va a ser una sección de quejas. Todo aquel ciudadano, ciudadana, empresario, empresaria, desde la señora que sube al taxi hasta el taxista, el señor que pide el café hasta el camarero, todo el que tenga algo por lo que quejarse, con razón, no... Por lo menos que él crea que tenga razón y pueda dar argumentos. Bueno, si es volan queixar de la seva veïna que entra a l'ascensor i no la saluda, també que es queixin. También. Això és un espai per queixar-se del que se puede quejar de la falta de educación de la gente. Ah, exacte. Queremos que la gente nos escriba emails, nos lo ponga en el Facebook, entre por teléfono, incluso que venga aquí, porque queremos, vamos... ¿Qué es esta música? ¿Es música de queja? Estaba dando yo aquí un simposio sobre las quejas, como para que tú me vengas con el flamenco y tú a cantarlo. ¿Qué pasa? Que yo pues canto muy me bien. Me quejo de la falta de respeto. En este programa ni se quiere, ni se me quiere, ni se me respeta, ni se me obedece. Sí, nada. Se quiere, ya se verás cuando tenga, ya verás, te cuando tenga este ya verás cuando tenga mi otro programa. Pues nada, la gente que se anime, que todo el mundo que quiera quejarse, el que se piensa ya que... Ya la promoción, ya. No, ya, nunca suficiente promoción. Por Dios. Ahí, bueno, pues vale, pues vamos a hablar. A me ver, quejo, ¿de qué quieres, me ¿de quejo. ¿Qué quieres hablar? No. Tienes aquí un montón de papeles. A ver, ¿qué tema quieres hablar? Si te vamos el chocolate poniendo... negro reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pues cómate una once y déjame seguir promocionando el programa. ¿Qué te parece? I el xocolata també és substitutiu també de segons què. O sigui, que... Ah, no sé. És, això ho sabràs tu? Falta. No, jo no em menjo mai, eh? Estic no, eh? Xocolata. No. A aquí bueno. Ja anem per temes, que aquestes Santa. Hores... Ja és hora, ja és hora infantil o... Pues justament, com que és Setmana Santa, res de pecar. Pues però si no han dit res de pecar, estàvem parlant de xocolata, qui ha parlat de remé? Has dit tu que era substitutiu de no sé què. Del tabaco, hijo, del tabaco, lo dice por el tabaco. És que està claríssim. Per això no fumo jo, perquè menjo molta xocolata. No he dit que no comies nada. Pel tabac, sí, pel tabac. Ja, ja. Doncs ara que parles del tabac, t'he de dir que a la sanitat li costa 5.444 milions d'euros. L'Estat gasta pues mira, més del que guanya en taxes, segons no se lo creen ni els neumòlegs. Bueno, va, venga, ja, hombre. Venga, va, mira. Venga, no, sí. Que no se lo creen ni ellos, però vale. Sigue con la promoción, sanidad, Carlos. No, no, sanidad no gana en tasas del tabaco lo que gasta en tratamientos. Pero bueno, como decía la última vez, pero si sumas las tasas con lo que se ahorra en pensiones por la gente que muere, ya le sale a cuenta. Punto. Bueno, si no le surt a cuenta, que el prohibeix, ¿no? Claro, es que si no le surten los números, pues que no ven más tabac, que esté perseguido, ya claro. Está, punto. Bueno, perseguido ya está. Pero no está perseguido, está comentado. No, como hay gente, mira, ayer... hay gente tan tolerante como tú, ¿verdad? Yo ayer soy muy tolerante. Sí, ayer, sí. Ayer en la portada de La Vanguardia, La Contra, perdón, estaba un escritor que, no me acuerdo cómo se llama, pero ha escrito el bestseller este que se llama Yo Creo, que habla, bueno, de la iglesia, etcétera, etcétera, y dice que solo hay, ahora que en este mundo se toleran todas las minorías y somos todos súper progres, solo hay tres grupos que no se toleran: los católicos, los fumadores y los cazadores, que son tres grupos súper marginados y que no sé, y estoy totalmente de acuerdo. Más demagogia. Más no, estoy totalmente de acuerdo. No robes las palabras. No, uy, está. Perdona, que no estaba inventada la palabra. A ver, los demagogos estos. Demagogos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. No, los cazadores, los católicos y los fumadores. Pues mira, a mí los cazadores pues me dan un poco igual y es más, estoy muy en contra. Pero... Ah, vale. No estoy en contra de los cazadores, estoy a favor de los animales. Qué bonito. Oh. Eso es demagogia, ¿lo ves? Eso es demagogia. No, eso también, pero eso. Pero bueno, no. Pues que si la sanidad, pues mira, pues que suban los impuestos del tabaco. Claro. Por ejemplo. Bueno, es una opción. A mí no m'ho has de dir, que el prohibeixin, ja, i no tindrem tant problema, home. Que has dit què? Que el prohibeixin i no tindrem cap problema, ja. Sí. No es podrà fumar enlloc i ja està. Mira, clar. Ahir vaig anar a fumar un cigarret fora de la feina, vaig anar al carrer a fumar un cigarret. Molt bé, així m'agrada. Hombre, claro, perquè no puedo fumar de trabajo, si no fumaría dentro. Aleshores, em vaig trobar una senyora i em diu, ai, que és dolent fumar. I dic, també és dolent anar a treballar i no ho proveixen. Perquè també acabes estressat, dels nervis, i no ho proveixen. Home, com vols que prohibeixin a treballar? Això sí que és demagogia, home. No, però claro, és que és el que dice Carlos. Que dice, ja poses a prohibir tot el que és malo, que prohíben moltes més coses. Claro. Doncs parlant de prohibir o no prohibir, de coses que poden ser dolentes per la salut, a vosaltres us agrada el menjar ràpid? Allò, les hamburgueses... Segons quan? De tant en tant, sí. Yo sí que como rápido, pero yo es que tengo muchísima ansiedad y devoro. Pero me encantan las sobremesas largas. Como rápido, pero me encanta estar... Pero comer rápido no. Sí, sí, ya. Vale. Pero por bueno, eso pero digo que me encanta... ¿Has podido sobremesa en un McDonald's o no? A ver qué pasa. No, porque para empezar no se puede fumar. Ya estamos con el fumar, pero ¿quieres olvidarte del tabaco? No, pero sí, de vez en cuando, claro. Evidentemente, a todos nos gusta. Hi ha un estudi que diu que el menjar escombraria... tot el que coneixem així, les hamburgueses, etc., que és tan addictiu com l'heroïna i el tabac. Anda. I com la xocolata. Eso es demagogia. No, a ver. La palabra de la semana es demagogia. Diuen que els experts van fer un estudi amb rates que estaven alimentades a base de tarta de formatge, de bacon i de salchiches. A ver, evidentemente la comida más grasienta, al ser más grasienta, tiene más sabor, ¿vale? Por una parte, entonces gusta más, pero claro, las ratas son irracionales y van a ir a lo que más les gusta. No van a ir a la ensaladita, irán al bacon, normal. Son bueno, ratas. Encara que sigui irracional, si es adictivo, es adictivo. No, pero son ratas. No. Evidentemente, sí, el perro no va al bacon porque es adictivo, o la rata, va porque es más rico. Primarios, y ya exacto. Está, y tira ahí, y además le da más calorías y le viene mucho mejor al cuerpo. Pero es lo mateix, tú como animal racional que ets, tú te agrada molt el bacon o les hamburgueses, eso, pero tú sabrás que et convé o no convé y no te menjaràs. Pero eso no deja de ser adictivo. No. Tú también sabrás que el tabac es adictivo. Pero yo escullejo continuamente. La diferencia es que si es claro. Adictivo me causa una adicción y no puedo dejar de comerlo. Sin embargo, yo puedo dejar de comer hamburguesas. Sí que puedes dejar de comerlo, lo que pasa es que te costará más. Y bueno, también puedes dejar de fumar, pero claro, os costará más porque es adictivo. Evidentemente, no, pero no ahora la comparación. Molt malament. Yo, no. Aquí ha perdut punts, no la facis al Facebook. No, pero evidentemente yo fumo. ¿Qué vol dir llegas tarde un momento, Carlos? ¿Qui t'ha afegit al Facebook? Molta gent. Jo també tinc amigues al Facebook. Des de que fa el zapping està triomfant, eh? Pues sí. Decimo mes con vuestras, pues igual. La envidia te corro, de muchísimo, no sabes la rabia que me das. Qué envidioso. Que a lo que íbamos, que no pueden comparar las ratas con los humanos porque eso, pues. Bueno, hay algunas ratas que son semblantes a algunas personas. Y algunos humanos que son semblantes a ratas. Sí. Pero que no, que aquellos estudios a mí no son para mí. Ya han hecho diferencias con mes, porque hay alcarras, la racionalidad. Creo que estás mal alterada, güey, para ser Semana Santa. Yo estoy alterado. Oye, yo hay una tensión sexual no resuelta importante. Yo no sé qué os pasa este pique que tenéis aquí hoy. ¿Pero qué dices? No, si a mí me da igual, pero me siento súper desplazado. Yo al Juanra... Tiene la caña, va. ¿Saps qué pasa amb el Juanra? Que yo creo que habéis la noticia que tengo aquí preparada. Quina. La de las hostesses d'Air Comet. Que s'han despullat per un calendari. Bueno, ¿y dónde está ese calendario? Eso es noticia, pero si tú tomas despulla para un calendario. Pero si el Comet ya no existe, ¿no? Son treballadores que se'ls deu, em sembla que són entre 8 i 9 nòmines, i una mica per reivindicar... Es despullen. Es despullen. I fan un calendari. Molt poc original, es trobo, eh? Escolta, senyors d'Air Comet, no les paguin encara. No les paguin, aguantin una mica... A veure què fan, no? A veure què fan el proper. Clar. No, estoy... Me va a poner en serio, estoy con Vanessa, lo de desnudarse para quejarse está súper visto. Está ya. Está súper sobado. Ah, ya, otra cosa. Bueno. No, pues bueno. Pero hay que calendar. Lo que pasa que los bombes es estupendo de la vida. No, pero de verdad, ¿conocéis a una persona, a solo una persona? ¿Habéis visto el calendario de los bomberos, de estos típicos o los policías? En físico, no solo en la... Ah, el calendario sale y lo veis en la portada del... No, en físico. Alguien, yo nunca he visto yo uno. Sí. Yo he visto el calendario de los bomberos de Nueva York. Yo lo he regalado. Los de Zaragoza. Yo aquí no lo he visto, yo no lo he tenido en las manos en la vida. Yo los de, no sé cuánto dinero sacar. Y los de Madrid. Pero bueno, que está muy visto. No, que os he visto, que os estaba mal. Y incluso te puedo decir que cuesta $16 el de bomberos de Nueva York. Están que arden. No, pero sí. Están que arden. Pero una cosa, ¿a la noticia no es por comprar aquest calendari? No. Pues molt malament, no m'interessa. Vostès has d'ir comet amb pilotes.com, ja està. Busca-ho. El que sí que és curiós és que alguns fins i tot li poden trobar simbologies, i és que, segons el sindicat Sepla Air Comet, el tancament va afectar a 665 treballadors. Sí. Jo crec que 666. Sí, jo crec que ha sigut la sorna. El número de la bèstia. Ha sigut la sorna. Perquè mira, iban a echar a 665, però dice, mira, para hacerlo gracioso, echamos a la secretaria 666. También. Total. Esa fue la que dijo, vamos a hacer un calendario. Y yo dije, venga. No, bueno, pues que se desnuden y que lo publiquen en Facebook, yo qué sé. Me parece. No, es que n'hi ha tants que no sé si triomfaran molt, perquè... Clar, jo trobo que així es reivindica poc. No se reivindican los tribunales. A veure què haurien de fer, proposa. No, que reivindiqui més aquestes formes. Home, sí, més que despullar-se, sembla que no poden fer molta cosa més, eh? No sé què vols. Bueno, pues que s'espullin, mira. Bueno. Sembla bé. Tu lo que quieres es que nuestra sección de quejas se ponga aquí un desfile de desnudos. No, bueno, claro, que se desnude la gente. A mí lo que me parece perfecto es que todas las modelos de Victoria's Secret del catálogo estuviesen en huelga y hicieron un calendario para reivindicar algo. Pero entonces lo harían tapándose. Bueno... No, de Victoria's Secret, pues como no les paga, mira, pues sin Victoria's Secret. Si las modelos de Victoria's Secret se las pega. Ganas. No, si las modelos de Victoria's Secret se quejan de sus nóminas, que baje Dios se lo vea, ¿eh? Que se quejen. Si se quieren desnudar, que se desnuden, pero no, que no sea por las nóminas, que se desnuden porque... Que lo hago para que digas tú. Ya. Es que hay nóminas que son súper injustas, como por ejemplo la de Belén Esteban. Evidentemente debería cobrar el triple. ¿Perdona? Debería cobrar el triple. ¿Por qué? ¿Por decir barbaridades por televisión? No entiendo. Pues sí. Porque... ¿Por ser una choni que grita todo el rato? Venga, hombre. Jo, a més, el que em sorprèn, per exemple, de Telecinco i de Sálvame, és en què s'ha convertit Sálvame. És a dir, és 4 hores de televisió diàries, més després el Sálvame Deluxe i companyia, no, ara mateix, en el qual la gent entra de l'estudi, entra al plató, surt del plató, es posen a parlar per telèfon, tenen una nevera, es posen a menjar... No, ara mateix la cadena es diu Telesálvame i a vegades fan anuncis d'una cadena que es diu Telecinco. Sí. Perquè ara és Telesálvame. Però bueno, llamémoslo telebasura... Oye, otros en la literatura lo llamaban costumbrismo, pues ya está. ¿Perdona? Costumbrismo, pues ahí está. Una coge... A mí cuando llama... Perdona que tengo una llamada, me parece tan genial. Es que es tan chabacano todo que roza la genialidad. Esa verdad una vuelta de... La genialidad, perdona. Sí, ¿qué sí, raza sí. la genialidad? Sí, sí, sí. Es haberlo hecho todo tan, tan rastrero que cuando crees que... Hay que ser muy inteligente para decir, bueno, cuando ya pensabas que no podía caer más, cae. O sea, tiene que haber alguien muy listo dándole al coco para que esto se vuelva cada día peor. Porque esto no le sale de casualidad. Yo creo que les va saliendo y les va saliendo bien. Y mira, van tirando a rifeta, pero... Yo no creo que ningú pensi... Arribarà un punt de que això cansarà. I no salen borrachos, el dia que salgan borrachos va ser genial. Bueno, no todos, quiero decir. Hombre, Jorge Javier ya salió en una ocasión. ¿Ah, quiero decir presentando. Borracho, bueno. Presentando. Ah, sí? Que, sí, ja que va dir de tot. Sí, sí. Després, sí. No ho vaig veure. Sí. No vaig veure. Bueno, va sortir, el van treure, em sembla que va ser el... La cabalgata de l'Orgullo Gay, fue... Sí, el Sé lo que hiciste, i em sembla que el van treure... Però això fue la cabalgata. Sí, sí, ah, sí. Ah, però no presentando... Presentando no. No, no, presentando no. Ay, pues ah, bueno, però borracho genial. En la cabalgata, que este hombre haga lo que le da la gana, está de fiesta. Però ahí fue la cosa curiosa, ¿no? Que él sacaba a la gente, mira este que hace borracho, no sé qué, y cuando lo sacaron a él, montó, puso el grito en el cielo. Ah, no, no, esa fase está doble, bien. Esa, no, esa doble moralidad, no, no. Es que yo de Sé lo que hiciste soy súper fan, y de Patri. Es que ellas podan ficar lo que vulguen. Viva Conde y viva Ángel. A mí me encanta Sé lo que hicisteis. También. Bueno, sigue, sigue, perdona. A ver, ¿para no, qué no, lo ha dicho? Continúa, no. Continúa. También puedes demanar que estás Puy y la Patricia Conde, ¿no? Es la única que te faltaba. No voy a demanar tan cara. No. Ah, pues que se desnude, que se desnude. Un beso para Patricia, como hace ella en el programa. Pues un beso para Patricia, le mandamos desde aquí. Y sí. Juan Raíz, que te desnude. Patricia, Ángel, contratarme para hacer lo que hiciste. Yo estoy ahí de becario, yo encantado sí, de la vida. Sí, igualito que Pilar Rubio eres. No, igualito que la Levinsky, no, más que... De becario, he dicho, no. Companys, una altra notícia que tenim i que hem de comentar és que Facua denuncia l'ús il·legal de les línies 807, les línies de pagament. Estem a la pàgina 5, del guió, que us veig aquí buscant a tots. Però en algun moment hem seguit el guió, no? No, però bueno. Hay guión, existe guión. Facua critica les empreses que es lucren amb les queixes dels seus clients. Mira, que em utilitzen... sembla bé. No, però el nostre telèfon no va ser de 807. No. Vale, no. No, no. Bueno, yo, para empezar, odio a Facua. Lo odio. Vale. No, de verdad, todas estas asociaciones de reprimidos que se dedican a mirar los anuncios para ver qué pueden encontrar de morboso, de malo o de... Bueno, me parece que es que tienen un tiempo libre. Pero ahora no es el caso. Ahora lo que están denunciando son las líneas aquellas de atención al cliente que son 902, 807 o lo que sea, que encima que le tienes que quejar o hacer una reclamación, encima paga para hacerlo. Es que ya roza lo absurdo. Y nosotros, tontos, que llamamos y lo utilizamos. Ya, por eso, que no truquen allá, que pagarán, que truquen aquí, ya es que sin nada gratis. Claro, ¿no? Lo que pasa es que cuando nos llamen diciendo... Hacer promoción, pero... Ah, no, era un comentario. No, pero cuando nos llamen diciendo es que no me funciona el WoW, que es un videojuego muy famoso que juego WoW. El WoW. Bueno, Warcraft. WoW. El World of Warcraft. No sabe, el Warcraft no lo habéis oído nunca. ¿Pero y se llama WoW esto? Es World or Warcraft. Ah, entonces perdón, la gente lo llamamos perdón. WoW. Ay, bueno, pues cuando nos llamen y nos funciona, pues podremos decir, pues chiquillo, pero... El es otro que... día él estaba en Downtown y tú hoy estás en WoW, ¿no? En WoW, pero de verdad, no habéis oído... Oye, no, me parece fatal. Vanessa. Aquí para todos. Quiero... 807, quiero decir oficialmente que hemos roto, Vanessa. Bueno, no pasa nada, la reconciliación nada. Es lo mejor, tanto. Nada. Ay, qué bonito. Pues eso, que no, que claro que me parece mal que haya que pagar por estos servicios, pero ¿qué vas a hacer? No, hombre, ¿qué voy a hacer? No, voy a llamar a una sección que van a sacar en un programa de ràdio i per a quejar-me públicament. No, home, a veure, hi ha una legislació que el que sí que diu és que els telèfons d'atenció als clients per reclamacions han de ser gratuïts. És que això... Doncs ja està, denuncies i ja està. És que a més, si és reclamació, és que és el que... És que és el que dèiem l'altre dia, que a Catalunya no denunciem suficient. Ens quedem, bueno, ens mira, ai, m'han fet això i no fem res. No, denuncieu, queixeu-vos i aconseguirem alguna cosa. És veritat, ens hem de queixar, va. Clar. Home, jo quan truco, jo el que recomano... Perquè a mi moltes vegades a la meva feina ho fan i funciona malauradament, però la veritat és que amb mala llet moltes coses funcionen millor. Aleshores, jo quan truco a un 902, el primer que faig és ¿por qué tengo que pagar? I me lo arregles ja. Ja, però és internet, que... i funciona. Però el problema és... Clar, perquè tu fas por quan et poses seriós. El problema moltes vegades és que darrere d'aquell telèfon el que hi ha és una plataforma de telemàrqueting. Que no és directament l'empresa. Les grans empreses no et donen l'atenció directament. Mira, jo I qui, una vegada... qui ha treballat en telemàrqueting sí, i ha vist per darrere com funcionen les coses, sap que és que la persona que l'està tenent... No té ni idea de res. No té ni idea de res, sí. Moltes vegades. Una vegada, i a més ho dic clarament, vaig tindre que trucar a la meva companyia de telefonia, que és Yastel, per queixar-me d'un tema d'internet, i lo digo, Yastel... El programa no se hace responsable de la opinión de Juanra. Sigue. Bueno, pero de José Rase. No hago responsable, yo que ya soy adulto. Entonces, me dijo un operario que es que la llamada rebotaba, el 902 este, rebotaba Argentina. Sí, sí, muchísimas, claro. Ni acá están Argentina. Y es lo típico de, tienen el librito, a ver, dígame, ¿y usted ha hecho esto? Sí. Si es que sí, tira la página. Es como, ¿sabes a qué tipo de... No, yo he trabajado de teleoperadora y no et formen en absolut, vull dir, yo... És impressionant. No, arribes... no t'ensenyen res, et fiquen allà el telèfon i bueno, tu agafes trucades, no me funciona no. Tal, sí. I jo no tinc ni idea. Os, bueno, os voy a contar una cosa que hace mi compañero de piso, Lewis, que hace mucho que no hablo de él. Lewis, un saludo. Sí, Lewis, un saludo, Lewis. Es que hace mucho que no hablamos de Eurovisión, pero bueno, ya estamos en ello. Esto lo podemos hacer aquí en Cataluña. Cuando te dicen, si quieres ser en castellano, pulsa uno, que te mandarán a Argentina, a saber dónde... O si quieres ser atendido en catalán, pulsa dos. Entonces sabrás que te va a atender alguien d'aquí. Almenys et donen l'opció, perquè hi ha moltes línies que no tenen l'opció de parlar en català. Moltes vegades tries el dos i et salta en castellà, eh? Ho tinc comprovat. Sí. Depende del horario, porque el horario de Sudamérica es, digamos, 24 horas y los catalanes todavía pues les respetan el horario. No, yo directamente truco a queixas, directamente, no a Servei Tècnic, res això, truco a queixas, com me quiero dar de baja, aleshores em truquen a mi un assessor i una persona molt amable comercial, que normalment són els que estan situats a Espanya, i digo, no, si es que me pasa esto. Ah, no te preocupes. Bueno, jo, si us explico, aquests últims dies vaig haver de fer una consulta a l'Agència Tributària de Catalunya. Vaig trucar al telèfon que sortia a la web, un telèfon fix, un telèfon normal. Sí, sí, sí. Et surt un contestador que automàticament et redirigeix al 012. Fas la consulta en el 012 i en el 012 et diuen, ostres, és que la veritat no ho sé. Et passo, et passo amb l'Agència Tributària de Catalunya i és com una mena de looping, saps? Si havia trucat allà. Sí. Hola. Sí, sí, sí. No, curiós. Però ¿sabes cuál es el problema con los 807 y con todos estos teléfonos? Que tú dices, joder, voy a montar el pollo, porque encima tú, ¿sabes? Pero tú, nada más cogerlo te dice, el coste de llamada no sé cuánto más tanto, pues... Se lo montas rápido. ¡Ah! Arréglamelo. Es porque dices, no, quiero que me lo arreglen es que, y no montar el pollo. O sea, yo directamente le llamo al 807. Está claro que nos prenen el pel. Para nuestros primeros programas vamos a traer a alguien de la oficina del consumidor. Vale. Perfecte. Companys, moltes gràcies. Que passeu una bona Setmana Santa. Igualment. A tu, José, t'espero demà. Sí. Amb els còmics, els videojocs, els gadgets, és a dir, la secció friki, la secció de cultura alternativa. Cultura alternativa. Friki. Churradas? No. No, pero hay que ser orgulloso de ser friki. Claro que pues ya está, pues di friki. Carlos Blasco, fins la próxima semana. Vanessa Leiva, fins la próxima semana. Adeu. Adeu. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual. Te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte. Te dice cómo vencer a tus enemigos. Atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero. Te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-156 489-629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. Pues llega el momento ahora de dar la bienvenida a nuestros estudios al profesor Ulises. Muy buenos días, profesor, ¿qué tal? Buenos días, David, y buenos días a toda la gente que nos escucha a esta hora de la mañana, como es habitual, hoy un poquito más tarde, las 8:25. Normalmente estamos de 8 a 5, de 8 y 5 a 8 y 15. Los miércoles empezamos la sección que nos corresponde a nosotros un poco más tarde. Bueno, ya se siente un ambiente bastante desolador, la gente se va de vacaciones, nosotros por aquí trabajando y pues como siempre deseándoles todo lo mejor, las personas que viajan pues mucha suerte, que Dios los bendiga, que les vaya bien en ese viaje, que regresen vivos y coleando, vivitos y coleando a casa porque hay muchos accidentes en las carreteras, así de que mucho cuidado por ahí las personas que se van de viaje, que tengan mucha precaución al conducir sus coches. Bueno, pues siempre les estamos diciendo a todos ustedes que estamos para ayudarles en los problemas que tengan de su suerte, de amor, de salud, en sus problemas que tienen que ver con el triunfo, con el éxito, si están pendientes de algún juicio, si se ha separado su pareja, está sufriendo y no quiere regresar, si se le ha ido un amor que no sabe nada de esa persona, pues nosotros por medio de las láminas del tarot, por medio del iris de sus ojos, la palma de su mano, pues le diremos y le haremos un estudio paracientífico a esa persona para decirle dónde está, cómo se encuentra, si va a regresar con usted o no va a regresar. Bueno, pues ya saben que tenemos un número de teléfono 629-156-489. 629-156-489 es el teléfono del Centro Espiritual Vida y Fe, donde estamos un grupo grande de parapsicólogos, espiritistas y chamanes del Perú. Chamanes del Perú, uno de los mejores del mundo, que se puede así decirlo. Estamos para ayudarle y servirle y desvelarle todos los problemas que ustedes tengan y también la cara oculta de su enemigo o las personas que le quieren hacer daño a ustedes, porque nosotros le mostramos con imagen a ustedes. Se quedan sorprendidos cuando ven la cara de su enemigo, la persona que les está haciendo daño. Bueno, nos vamos con uno de los rituales que siempre elaboramos para todos ustedes. Esperamos que le sea de ayuda. Pues hoy el ritual es para saber si es la persona correcta. Tenemos que coger dos monedas, con cara y con cruz, y las ponemos entre nuestras manos. Las tenemos que frotar hasta calentarlas y traspasar nuestra energía pensando en la persona a la que queremos o que queremos tener. La lanzamos al aire diciendo: si este amor es el correcto, que así sea. Si este amor es un error, que así sea. Si estas caen juntas del lado de la cara, es que el amor es correcto. Si están una encima de otra, es que se corresponden. Si una está en la parte de la cara y otra en la parte de la cruz, es que el amor tendrá problemas, pero no será imposible. Y si ambas salen en la parte de la cruz, es que ese amor es un error. Si salen una en la cruz, si salen las dos en la parte de la cruz y distanciadas, nunca frecuentarás, y si salen en la parte de la cruz una encima de la otra, ni te le acerques. Es muy eficaz, solo tienes que creer y entregar toda tu energía. Bueno, pues este es un ritual muy importante, esperamos que les sirva de su ayuda. Y también siempre tenemos abierto un correo electrónico para que todos ustedes nos escriban. Muchísimas gracias a la gente que están pendientes de nosotros, siempre nos escuchan y escriben sus problemas y circunstancias ahí en el correo profesorulises@hotmail.com, profesorulises@hotmail.com. Y bueno, y de todas las personas que nos han escrito, de verdad les volvemos a decir que gracias vivamente. Y tenemos una de las cartas que nos han enviado a nuestro correo, profesorulises@hotmail.com. Pues como decía, hemos recibido correo electrónico a profesorulises@hotmail.com y nos dice lo siguiente: Profesor Ulises, me dirijo a usted con gran ansiedad, esperando recibir su orientación y aclaración a mis incógnitas. Soy una mujer de 31 años y me desempeño como auxiliar doméstica en casa de una familia que está conformada por un matrimonio de avanzada edad y su hijo de 25 años. Me encuentro en una gran encrucijada porque, a decir verdad, no sé en qué momento me involucré con el señor de la casa, con quien llevo una relación un tanto tormentosa desde hace año y medio. Debo confesarle, profesor Ulises, que lo hice más por aceptar el apoyo económico que él me ha brindado que por verdadero amor. Él es un hombre que tiene más del doble de mi edad y además está locamente enamorado de mí. El esfuerzo que hago para aceptar todos sus galanteos e intimidades se han convertido para mí en la peor tortura de mi vida. Realmente no sé qué me sucede, porque a pesar de saber que la ayuda económica que él me brinda es bien importante para mí, he intentado terminar esa relación en varias oportunidades, pero la última vez que traté de hacerlo, él se desesperó de tal manera que en un intento por suicidarse, tomó 30 tabletas tranquilizantes que lo tuvieron al borde de la muerte. Ahora no sé de qué manera puedo desligarme de esa absurda relación que se ha convertido, para mí, en toda una pesadilla. Por favor, profesor Ulises, dígame qué puedo hacer. Mil gracias. Mi seudónimo, Graciela Confusa. Bueno, hola Graciela Confusa. Esta es la respuesta de lo que nos has preguntado. Tu caso es la típica resultante de aquellas acciones o actitudes que en muchas ocasiones se hacen sin medir consecuencias. Fuera de ello, en tu carta has omitido información muy importante que ha salido a flote en el análisis grafológico completamente con la triangulación energética a la que ha sido sometida tu carta. Disculpa mi franqueza, pero hay inexactitudes muy delicadas en tu carta. Por ejemplo, dices que no sabes en qué momento desde hace año y medio iniciaste una relación con el esposo de la señora que te ha contratado como auxiliar doméstica, y eso es falso. Sí, querida amiga, tú laboras en aquella casa desde hace 2 años y 7 meses, y desde el mismo día en que empezaste a trabajar allí, fuiste tú quien se fijó en el esposo de tu jefa. Y aunque en él nunca te dio la menor muestra de estar interesado en ti, porque él nunca te lo demostró, el solo hecho de saber que se trataba de una persona adinerada te hizo fijar una meta de conquistarlo y comprometerlo a cualquier precio. Es así, ¿no? Tú que nos estás escuchando en este momento, con el fin de conseguir dinero fácil, en razón a que él no hacía caso a todas aquellas insinuaciones tuyas y debido a tu desmedida ambición de muy mala fe, porque has actuado de mala fe, perdóname que sea tan franco, adquiriste aquellas 3 onzas de las mal llamadas gotas del amor, que no son otra cosa que un medio para someter a una persona, lo que en efecto conseguiste. Fue entonces cuando empezó la segunda parte de tu maquiavélico plan, sacarle las enormes cantidades de dinero que permanentemente te entrega el señor. Debido a que tanto la esposa de don Alberto, como se llama, como su hijo Leonardo, tienen sospechas de que algo está pasando entre ustedes dos, has decidido cortar la relación porque te ha dado miedo, sin tener en cuenta que el daño causado a don Alberto es bastante y que por esa misma razón ahora él no desea desligarse de ti, lo que no será nada sencillo. Amiga Graciela Confusa, hay otros 3 y 4 aspectos aún más delicados que solo te podrán ser revelados personalmente en una consulta conmigo cuanto antes, si en realidad estás interesada en enmendar tu grave error. Te espero en mi consultorio muy pronto, amiga Graciela Confusa, y perdóname que sea tan franco porque yo estoy aquí para decirle la verdad a cualquiera en la cara, porque aquí no engañamos ni le mentimos a nadie. Bueno, pues amigos, hemos terminado ya nuestra sección. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes estos 10 minutos y nos escuchamos mañana, eso sí, si Dios quiere. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Que tenga un buen día, profesor. Hasta mañana. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual. te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte, te dice cómo vencer a tus enemigos, atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero, te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. I ara, per continuar, fins que siguin les 9 del matí, una mica de música. Música per posar-nos energia en aquest matí de dimecres. Recorda que si vols participar, si ens vols demanar un tema que et vingui de gust sentir, des d'ara i fins les 9, pots fer-ho a través del 93 468 55 55. Ens quedem amb els Garbage, When I Grow Up, del seu àlbum versió 2.0. Thank you. people on streets. Slashed and torn. Els Queen, Under Pressure, juntament amb David Bowie en aquest tema. I anem ara amb un tema dels Melon Diesel, els que ara són coneguts com a Taxi. Doncs cantant a la seva època de Melon Diesel el tema Graveyard. Bon dia, 8:45. Continues en Línies Obertes, RKB. Everybody needs a good side. Everybody wants a quick love. 'Cause nobody wants a hard drive. No, no, it's for you that I live. Always, it's for you that I live. Always. Stop the things that you left so behind in my mind. But I saw you in my graveyard. Yes, I saw. Again. You came creeping around my graveyard. Yes, I caught you once again. And again, and again, and again. Everybody needs a good day. And everybody wants a long night. Everybody wants something that they can't get a real life. No, no, it's for you that I live. Hey, boo!